abrir la noche. Todos los sábados, a las 21 horas, arranca la Murgoga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, la Murgoga por la 103.5 de tu lado o en www.goga.fm. Al final de cuentas, la tía tiene razón. Estamos viviendo en un país en tiempos de crisis. Y aunque nos cueste admitirlo, estos sí que son tiempos de crisis. Lo que no podemos admitir ni tolerar, que en un país ganadero, señores, en un pequeño pero gran país ganadero, no nos puede estar faltando, por más crisis que haya, no nos puede estar faltando sábado a sábado, domingo a domingo, lo que nunca nos faltó en la mesa del pueblo. No nos puede estar faltando, por más crisis que haya, la Coca-Cola. Buenas noches, señores. ¿Qué tal? Así arrancó esto que es la Murgoga. Con tiempo de crisis de las Catalinas, escuchamos ahí. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Diego? Bien, muy bien, ¿está vos? ¿Cómo va? ¿Vos? Bien, bien, ahí, acoplando. Entraste bien, ¿eh? ¿Viste? Todo bien, vos. Pero bueno, acá estamos, señores. Esto es la Murgoga. Estamos, creo que, por el quinto programa ya. Y bueno, ahí de fondo está sonando una de las murgas más emblemáticas de Uruguay. Y quiero contarles un poco que hay un portal importante que reúne a todas las murgas uruguayas que se llama el Portal de las Murgas. Ahí seguramente tienen oportunidad con el tema de internet de buscar el Portal de las Murgas y bueno, van a encontrar todo lo que va pasando día a día con el Uruguay, como que le da mucha pelota al tema de las murgas. Son muchísimas las murgas que hay allá. A ver, acá si busco un poquito les voy a nombrar alguna de ellas. Pero bueno, hay encuentros de murga. Ahora está el 25º encuentro de murga joven 2012, donde parece que se juntan todas las cantidades de murgas que hay y cada una presenta un especial, ¿no? De murga. La Trasnochada, Curtidores de Hongo, Momolandia, Diablos Verdes, Queso Magro, A Contramano, La Margarita, Araca La Cana, Falta y Resto, Agarrate Catalina, que es lo que estamos oyendo de fondo, La Leyenda, La Clave, Cero Bola, La Mojigata, La Soñada, La Gran Siete, La Cofradía, Alicia, y así sigue. Cayó la Cabra, La Cotorra, La Bolilla que Faltaba, Metele que Son Pasteles, Japilón, y así seguimos. Les describo la Milonga Nacional, hay un montón de murgas que, bueno, que convoca este festival y de ahí seguramente salen las ganadoras. Y acá cuenta un poco en esto del Portal de las Murgas. Está bueno, porque es como que reúne a todas las murgas y cada una vas cliqueando en cada una de las murgas que te parece y bueno, entra un poco a contarte la historia de esa murga, en fin. Bueno, sigo esperando acá, estoy contento porque llegó el pedido que hicimos siempre, que la gente quiera traer sus materiales y compartirlos y pasarnos música que no teníamos. Ahora bueno, ya no nos podemos quejar. Acá Diego, unos vecinos de Diego se arrimaron gentilmente, Dani y Brenda, a pasarnos música, así que agradecidísimos a Dani y Brenda, que ya los vamos a traer que nos cuenten un poco sus experiencias de murga, que son unos murgueros que andan por ahí también silenciados, y ya van a venir, como Juan Tambor con su murga de la comparsa, me dijo, no, estoy ensayando, se la pasa ensayando. Y a mis compañeros de murga también, a veces que se suspenda el ensayo, se pueden venir también los sábados a compartir un aire de carnaval acá y contarnos un poco en qué están en este momento la fase de la murga Otro Cantar, que sigue trabajando con su espectáculo de la comunicación para darle como más brillo a todo y cada una de sus si es que se están juntando, porque son tan re vagos esto, que yo por lo menos un par de semanas nos juntamos. Bueno, vamos a compartir un par de temitas, Diego, murgueros, después les cuento qué escuchamos, pero hay un tema de la chilinga que después les cuento un poco, voy a buscar acá, bien de la escuela de percusión, que se llama La Chilinga, que son muy copados, y vamos a escuchar algunos temitas de esos. Y ahora sí vamos con un saludo, el saludo del 2002 a Contramano, como para ustedes, y esto es La Murgoga, que arranca así, ¿bien? ¿Eh? Le voy a pasar los teléfonos: 4455-800, 4455-900. Por si quieren salir al aire, les sacamos enseguida. Ya venimos. Tiemblan los malos igual que en el cine. Llega la banda de Nunca Morir. Las ganas intactas como hace 10 años. Y con la consigna. Cantar, cantar o morir. Vuelve a contramano el carnaval. Llegan bien pintados los guerreros. ¿Será que llegó febrero? Fermenta la bacanal. Murga divina, endemoniada serpentina, que te va envolviendo con su dulce contornear. Locura de carnaval. Regresa febrero su palpitar. Es hora, murguero, de tu despertar. Garganta de acero, corazón en paz, de proa al velero, hacia el alta mar. Y vas a volver de vivir, caminando siempre a contramano hasta morir. Murga divina, endemoniada serpentina, que te va envolviendo con su dulce contornear. Locura de dulce contornear. Locura de carnaval. el tambor viene llegando, y allá lejos del sur vienen sonando, desde hace tiempo atrás vienen soñando, señal de que habrá más. Seguimos escuchando La Chilinga para todos los negritos que se tienen que ir a dormir. Acá, por La Murgoga, a 103.5. Ya venimos. Trabajando y va tosiendo, trabajando. Bueno, pasó ahí negrito. Se cree, creo que tenemos negra en línea, tenemos otro negrito, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? Juan, ¿qué hace? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, señor? Bien, ¿ustedes? Muy bien, ¿y vos? Acá. Bien, acá andamos, pasando una comidita rica. Me alegro, che. Bueno, no sé si están escuchando el programa, pero pasamos dos temitas de la chilinga. No te escucho. Ah, bueno. No te escucho. Vas a tener que meter la oreja bien pegada, ¿viste? Al teléfono. ¿Con esto celular en el inodoro? No, bueno, estamos acá por este servicio también, ¿viste? ¿Cómo es? La radio. Sí, contanos, ¿conocés la chilinga? ¿La chilinga? ¿Cómo? ¿Conocés la chilinga? La chilinga, sí. Sí, conozco la chilinga, sí. ¿Y qué nos podés decir? He escuchado varias veces, lo vi en vivo un par de veces en Buenos Aires. Sí, parece grosa, ¿no? Es una banda así que es una escuela de percusión. Sí, un grupo de percusión dirigido por un muchacho muy habilidoso y muy atrevido, para decirlo de alguna manera, pero la verdad que es muy lindo. Una vez estuve en un festival que se hace en Buenos Aires, que es un festival de música y folclore africano que se llama Pacumbirí. Y ellos tocaron ahí, y la verdad que tienen una orquesta increíble, con mucha onda. Está bueno. Bueno, y tu orquesta, contanos un poco de tu banda. ¿Qué estás haciendo? Y bueno, acá en el Bolsón, ahora en el Bolsón estamos armando, se está armando ya hace unos meses, unos 3-4 meses, a partir del carnaval que se vivió en el Bolsón este año, surgió la posibilidad y la idea y las ganas de todos de armar una comparsa, una comparsa afro sería, que es lo que estamos haciendo, en base a ritmos y ritmos que son bien tradicionales del África, que yo aprendí en Buenos Aires en varias oportunidades. Entonces, bueno, ahora bajo la necesidad de expresarse a través de los tambores, surgió la idea de armar una comparsa. Y bueno, estamos a full, estamos re contentos. Hoy estuvimos ensayando en el Centro Cultural Galeano, creo que no, como 5 años habremos estado. Muy productivos los ensayos, muy buena onda y muy buena energía, ¿no? Está bueno. Sí, soy testigo. Y decinos, ¿cómo se compone la comparsa africana? A ver, ¿qué tiene? ¿Qué instrumentos? ¿Cómo se compone una comparsa africana? ¿Cuántos integrantes son? ¿Qué instrumentos se tocan? Para, o te escucho por la radio o te escucho por el teléfono, porque no, yo la radio la tengo apagada, pero no te escucho nada. Ahí está, ¿escuchaste? ¿Lo escuchaste, Diego? No, apaga la radio, dice Diego. Que escuchame por el teléfono. No tengo prendida la radio. Y bueno, entonces, ¿qué me decís, Vigi? ¿Me escuchás ahora? Yo te pregunto. No te escucho, pero tenés que hablar muy lento. Muy lento, claro, por el delay. Preguntaba de qué, cómo se compone una comparsa africana. Mira, la comparsa africana en este momento es una por varios tambores de yembés, que somos aproximadamente unos 10 tambores, un poquito más por ahí. Después a los yembés los acompañan los bajos, que son un grupo de 3 tambores, que son el dundum, el quenquení y el zambán, que en este momento estamos teniendo 2 quenquení, 2 dundum y 2 zambán. Y eso, o sea, somos aproximadamente como 15, 16, 17 personas los que estamos tocando ahora en la comparsa. Está bueno. Bueno, ya me voy a arrimar por ahí y vamos a grabar un ensayo, algo parecido, así tenemos para compartir lo que están haciendo. Pero sí, cuando quieran, seguro, un placer. Y hoy justamente estábamos hablando de ver cuándo hacemos una salida o una aproximación a una salida, porque ya sentimos que una salida nos puede servir de mucha experiencia, entonces... Claro. A ver si nos animamos a salir, y si nos animamos, bueno, bárbaro. Bueno, invitanos que vamos a ir a cubrir la salida. Claro. Escuchame otra cosa que te quería preguntar. Lo de la diferencia de los africanos, digamos. El carnaval africano, ¿tuviste algo así, un arrime con el carnaval africano? ¿Cómo? Y no sé, la comparsa, esto que vos hablás, de la comparsa africana, ¿tiene que ver con el carnaval? Sí, yo creo que sí, sí, tiene que ver, tiene que ver. Creo que el carnaval es el momento donde podemos, como bajo el pie del río, disfrazarnos y expresarnos y sacar nuestra propia voz y ser como nunca nos animamos a ser, quizás, no sé. Y no sé, la comparsa y los tambores son como una voz muy fuerte, ¿no? La voz de un pueblo, la voz de cada uno que quiere hablar, quiere decir. La expresión de un grupo también, que en este caso que viene trabajando y para mostrarse, para desplegarse. Así que me parece que con respecto a un carnaval, comparsa tiene mucho que ver. Seguro. Sí, yo creo que sí, sí. Juan, ¿estás dando clase también? Digamos que en esta comparsa lo que me puedo decir es que hay muchas voces femeninas. Ajá. Dando su nota. Entonces, nada, creo que en este momento las mujeres estamos también, ¿no? Sí. Y yo como hombre, darles ese lugar. Está bueno. Bueno, buenísimo. Mira, es una fiesta, la verdad que la pasamos bomba. Me imagino, sí. Se ve, se ve. Sí, Juan, ¿estás dando clases? ¿Estás dando clases? ¿Qué? De clases, si estás dando clases de percusión. Sí, estoy dando los sábados en el Centro Cultural Galeano de 11 a 1. Hoy con la helada como que decidimos correrlo de 12 a 2 porque realmente hacía mucho frío, las manos estaban muy frías, pero después, si no, bueno, estoy dando clases particulares también para aquel que necesite tener una experiencia más personal, pero bueno, si no, está el Centro Cultural Italiano los sábados de 11 a 1 o de 12 a 2. Bueno, seguro, ahora pasamos tu teléfono por cualquier cosa... por las clases particulares. Che, muchas gracias por atendernos, Juan. Y te esperamos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, aguante el carnaval y las murgas. Ahí va. Bueno, y pronto te vamos a tener por acá, ¿eh? Encantados. Dale, cuando quieran. Bueno, te mandamos un abrazo, vamos a escuchar un tema y compartimos otro tema de la chilinga. Y para el que quiera tomar las clases, acá le paso tu celular, que es el 154-20-6203. Juan Tambor. Gracias, Juan, un abrazo. Un abrazo, chicos, hasta luego. Chau. Bueno, ahí vamos, Diego. Vamos con el último tema de la chilinga, después volvemos. Goga FM, la radio que escuchaba Leonardo da Vinci mientras pintaba la Mona Lisa. De ahí su sonrisa. Comienza espacio publicitario. Vacaciones de invierno 2012 en Isla Margarita desde $1,500 en base doble. Salida el 9 de julio, regreso el 20 de julio. Vuelo directo Buenos Aires, Caracas, Buenos Aires. 11 noches con All Inclusive. Cupos confirmados. Pulmarín Turismo. Para más información, acérquese a nuestras oficinas situadas en el Bolsón Perito Moreno 2871. Teléfono 02944-493093 o 492161. Y en Lago Puelo, en Avenida Los Notros. Teléfono 02944-498404. Pulmarí Turismo, por el placer de su compañía. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad, las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Bulonería El Radal. Amplia variedad de herramientas manuales marca Tramontina, Pro, Bremen y Crossman. Sogas de polipropileno, sisal, elásticas y paranáutica. Clips para tapizados de automotores nacionales e importados. Tornillos autoperforantes para metal y madera en todas sus medidas. Bulonería El Radal. Todos los bulones a pasos de Plaza de España. Teléfono 492-286. Tarjetas de crédito y débito. Fin espacio publicitario. Somos la Murga. Estamos en Goga. Bueno, y acá seguimos, señores. Lindo esto, ¿eh? Linda la charla con Juan, que tiene ahí su comparsa acá. Está bueno. Y esta bandita de la Chilinga, la verdad que es interesantísimo porque es como es una escuela popular de percusión y danza, ¿no? Es una asociación civil sin fin de lucro. Y están en toda marcha que hay, ¿viste? Siempre se apoyan cualquier emprendimiento que haya ahí de protesta. Así que está bueno. ¿Qué más tenemos? Digo, voy a mis anunciantes, digamos, vamos a darle un saludo muy grande a mis anunciantes, que ya les vamos a ordenar bien el tema de la publicidad, vamos a hacer un spot pequeño en la entrada y en la salida. Pero les cuento, tengo a Patio Benzano, que es un restaurante que está ahí en Sarmiento y Uve, seguramente los conocen como una de las mejores parrillas, si no es la, sin duda para mí es la mejor. Así que bueno, ahí pueden ir a comer alguna de las carnecitas, la parrilla ahí con la familia, el Patio Benzano. Después tengo la nueva Esquina Norte. No sé si han probado las facturas nuevas que están haciendo ahí. Es una panadería, un kiosco que tiene bebidas también, tiene gas, cabinas telefónicas. Es ahí en Avenida Sarmiento y Esquina Sheffield. Nueva Esquina Norte. Así que hacen cargas virtual, atendida por sus propios dueños, la nueva Esquina Norte. Después también está Ricardos, el café de la esquina, atrás de Turismo. Ricardos, que tiene café, tostados, hay shows, ahí se come también muy rico. Y pueden visitar la página, que es www.ricardos.com.ar. Y por último, el Maxi Kiosco Virtual, que yo le llamo Maxi Kiosco del Chanequeño, que está ahí en el centro, con su anexo tabaquería, tienen ahí papel de armar, papelillo, pipa, tabaco, todo para el fumador y para el armador también. Así que bueno, gracias a los anunciantes. Espero se vayan sumando más. ¿Qué sigue? Tengo ahí dos temitas de La Falta y Resto para hacerles escuchar. Un saludo para la gente de La Murga Otro Cantar, que siguen ensayando también todos los sábados en el SIC. Y bueno, sigue madurando el espectáculo de comunicación. Vamos a ver ahora en cualquier momento dónde se puede hacer otra función. si no es en los lugares así como Esquelo, Bariloche, vamos a hacer otra acá en Bolsón en cualquier momento. Así que les mando un saludo a todos grandes, a ellos. ¿Qué más? Bueno, Radio Goga, les paso los teléfonos, los mails. Ah, pueden buscarnos por el Facebook también. Facebook/La Murgoga. ¿Sí? Los teléfonos son 455-800 o el 455-999. Son las 21:34 minutos y le vamos a dar lugar a la Falta y Resto con dos temitas y después venimos de nuevo al aire. Gracias de nuevo a Dani y a Brenda por la música que está sonando el día de hoy. Armamos gracias a la música que nos trajo Dani y Brenda, que ya les vamos a hacer una notita. Vamos a escuchar, Diego, Falta y Resto, dos temitas y ya volvemos. A continuación, Falta y Resto. La falta canta, ¿cuál es nuestra verdad? Es imposible eludir la realidad. Un ideal se tambaleó y a vos te quieren imponer lo que debes hacer y pensar. Si saltas, la quedas, todos te presionan. Vos tenés que decidir. Duele la juventud, 15 años o algo más, cuando al mundo te enfrentas solo. No sabes qué hacer y los viejos no te pueden entender. Ternura. Ni no proteste, ni no discuta. Estudia, estudia, anda para adentro ya. Ordena la ropa, sé más responsable ya. Cuidadito, insolente, atrevido, revoltoso, no me levante la voz. Nuestra sociedad se debe cuidar de esos vándalos temibles, los tendrían que encerrar. La solución solo es reprimir. No podés opinar, vos tenés que madurar. La libertad no la sabes usar. Hay que esperar, hay otro antes que vos. Hay que triunfar, tenés que militar, tenés que obedecer. Pero si son tan revolucionarios como dicen, sáquense toda la ropa. Pero ¿y por qué no te la sacás vos, tan guapito que sos? A ver, dale. Luisito, ahí en el estudio, ¿qué pasa? ¿Se la saca o no se la saca? Ahora me gustaría, si es que no pasan calor, vengan de a uno y nos cuentan cómo hacen el amor. Canten, bailen, no se fríen, canta desnuda la falta, míralo cómo se ríe. Cuando hago el amor, nunca me voy por las ramas. ¿Cómo harás pa' que las patas no te cuelguen de la cama? Yo soy un macho tremendo, nadie me puede aguantar. Me gustaría que viniera tu señora a declarar. Cante y baile, no se fríe, canta desnuda la falta, míralo cómo se ríe. A mí me dice el long play, seis. Seis y levanta la púa. ¡Ay, papá, vení! A mí me dicen el indio. soy pura garra charrúa. A este gordito lo saco por la panza y por la pinta, más que el hombre y sos casé porque vos estás en cinta. Y a vos que te reís tanto, indio que andas regalado, por la forma de moverte debe ser toro sentado. Canta el baile, no se fríe, canta de duda la falsa, míralo como se ríe. No es por ser rimbombante, pero a mí me sobra paño. Sos como las elecciones, uno cada cinco años. A mí me dicen el toro, y eso que no hago alaraca. Te olvidaste del sutil, ¿no será que sos la vaca? Date el baile, no se fríe, canta de nuda la falda, míralo como se ríe. Soy prolijo, no es ninguna paradoja. No te hagas el nunca visto, que tenés la lengua roja. Pero no te sirve nada de lo que hacen los muchachos. Para que sepas, don Pepe, acá son terribles machos. Ya te baile, no se fríe, canta de nuda la falta, míralo como se ríe. No se hagan los Rambo 4, aflojen con el machismo. No hay que demostrarse nada, eso no es el erotismo. No es necesario rendir cada noche el gran examen, ni es preciso cantidad, la calidad es el arte. Canta el baile, no se fríe, canta de nuda la falsa, míralo como se ríe. Pero nomás mírense, dejemos de hablar de sexo, que yo no llegué hasta acá para hablar solo de eso. Ahora me gustaría preguntarle a quien responda, ¿por qué me traspapelaron? ¿Por qué no me dan más bola? ¿Quién escondió mis banderas? ¿Quién tiene miedo a mi nombre? ¿Dónde está la herencia de mis hermanos de entonces? Pero tenés que entender, sos asunto peligroso. La situación no es la misma. ¿Por qué ha cambiado la cosa? Cambiado, cambiado, dicen. Seguramente ha cambiado. Cada vez hay más gurises pidiendo por todos lados. Para el que reparte la torta, el pedazo crece más. Y para el que la fabrica, ni las migas quedan ya. Háganme marcha camión. Pero Pepe, eso es muy antiguo. Pero eso es revolución, si es lo que marcó el camino. Entre la gente hay mejores cantores que en el tablado. Solo es cuestión de animarse, dejar prejuicios de lado. Al que le guste bailar, que baile sin prohibiciones. Y si no quiere bailar, no existen obligaciones. Explotar, saltar, pensar, que la vida no se parará. Romper, armar, construir, jugar, pintarse la cara. Arriba fuerza Canejo, abajo los más grandotes, sosteniendo y levantando la montaña de los hombres. Rasca la cáscara, rasca la cáscara, rasca la cáscara, rasca la cáscara. Bien, ahí estuvimos escuchando dos temitas lindos de La Falta y Resto, que son una de las murgas más viejitas acá, que arrancó por el 1981 de la murga uruguaya. Vamos a ver, hacer un intento de llamado con la gente que está dando un curso, que yo sé que están en El Hoyo, y que bueno, a ver si nos comunicamos con Gabriel, nos puede llegar a contar de qué se trata el taller que dan de murga en El Hoyo, que sé que lo está dando Franchi, pero... Ahí vamos, a ver, que es un ruido bárbaro esto, Disculpa, hola, Gabriel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, vos, disculpanos que hace un poco un ruido a la interferencia, pero ¿vos escuchás bien? Yo te escucho muy bien ahora. Bueno, me alegro. Nosotros vamos a intentar ajustar este sonido que debe salir de este mismo cablecito. Bueno. Ahí está. Contanos, Gabriel, ¿cómo es esto del taller de ahí en El Hoyo que están dando de murgas? Mirá, hace más o menos unos 3 años en El Hoyo hubo un evento de que fue un encuentro de distintos talleres de actividades culturales y en su oportunidad hubo un taller de murga que tuvo mucha participación y bueno, desde ese entonces nos quedamos con ganas de abrir este taller que empezó a funcionar el año pasado en la escuela 734 del Hoyo, que es la única escuela secundaria que hay en el pueblo. Y bueno, y este año abrimos con un nuevo tallerista, que es Franchi Giordano, y bueno, estamos haciendo el taller en un salón que está en el predio de la Fruta Fina, justamente abajo del escenario, y bueno, es un taller abierto, libre y gratuito, que lo organizamos en el marco del Centro de Actividades Juveniles, y bueno, y nos parece que es re positivo abrir un taller de murga por todo lo que implica, ¿no? La participación de los pibes, la unión y la energía que tienen, ¿no? Sobre todas las cosas. Buenísimo. Así que, bueno, ahí estamos. El taller es gratis para todo el mundo, porque en realidad el proyecto del Centro de Actividades Juveniles está pensado para los pibes de la escuela, pero nosotros somos conscientes de que en el pueblo de Loya y en general en la comarca no hay muchos talleres artísticos populares gratuitos. Entonces, como son los únicos talleres que hay en el pueblo de Loya, nosotros lo abrimos a toda la comunidad. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y bueno, está funcionando el día martes desde las 15:30. A partir de las 15:30 horas, la puerta está abierta para todos los interesados, para que vayan ahí a compartir este espacio, que bueno, que está ahí a disposición de toda la gente que quiera apagar un rato la tele y hacer algo... algo un poco más profundo, ¿no? Está bueno abrir. ¿Y es para todas las edades? ¿Cómo? ¿Para todas las edades el taller de murga? Sí, es para todas las edades. Es para todas las edades, sí. Al igual, te cuento que el taller de murga es uno de los talleres. Claro, contanos. Y hay más talleres. Mira, hay otro que les puede llegar a interesar, a los que andan ahí con el tema de la percusión. Hay un nuevo taller que abrimos los días viernes. A las 7 de la tarde en el mismo lugar, y es un taller de percusión africana también. Bien. Que es el taller que da... se me cruzó el nombre del saco que le da. Está bien, recién, mirá. Pero bueno, justo habíamos hablado con Juan Tambor también, que da talleres acá de percusión africana. Claro, sí. Ese es gratis los días viernes a las 19 horas. Sí, sí, sí. Bien. Y también hay otro taller que es el de batería, clases de batería. Nosotros el año pasado pudimos comprar una batería para la escuela. Y bueno, y hay dos horarios, que los martes de 3:30 a 3:30, que justo está pegadito al horario de murga. Y después a la tarde también, los días martes, hay otro espacio que es a partir de las 6:30 de la tarde. Que bueno, también las clases de batería son totalmente libres y gratuitas, ¿no? Bueno, así que bueno, ahí andábamos, ¿viste? Buenísimo. Una cosa llegó a la otra y bueno, empezó con el tema de murga y bueno, después derivó con percusión africana y también con este taller de batería, ¿no? Qué bueno. Bueno, así la verdad que me alegro estamos mucho. Estamos aquí haciendo actividades para tratar de que la cultura deje de ser... un producto de intercambio comercial y que la cultura vuelva a ser del pueblo, ¿no? Que es el que la crea y que la sostiene a través de las generaciones, ¿no? Totalmente, Gabriel. Re de acuerdo, estamos en eso. Sí, gracias por esto, por este contacto. Y bueno, están invitados a venir acá cuando quieran, ¿eh? Por lo menos estamos todos los... Bueno, sábados. Está buenísimo porque la idea, viste que el fin no es el taller. El taller es el medio por el cual surgen otras cosas. Y una de las cosas que sería muy linda es por ahí algún día ir con los chicos del pueblo del Hoyo ahí a tu programa que estás haciendo ahí en Goba. Seguro. Y poder compartir lo que nosotros estamos tratando de construir humildemente en nuestro pueblo. Dale, bárbaro. Hagamos un hecho esta invitación, este contacto y quiero verlos pronto. Dale, por acá. Yo después le cuento a los chicos y arreglamos. Y arreglamos. Bueno, saludos a Franchi, decide también que me pueda llamar cuando quiera y podemos dialogar un poco con él, que tiene mucha experiencia en esto, inclusive en la murga Otro Cantar, que estuvo dirigiendo al principio y nos conocemos a través de los compañeros. Claro. Le mando un abrazo grande a los dos y bueno, gracias por estar ahí con estos talleres y pronto nos volvemos a comunicar, ¿te parece? Dale, dale, cuando bueno. quieras, cuando quieras, te vamos a estar manteniendo al tanto si surge alguna actividad. Y bueno, yo me voy a encargar de pasarle el mensaje a la gente del taller para que sepan que la puerta está abierta, ¿no? Bien, bueno, ahí compartimos. Está buenísimo que estés ahí en ese lugar porque es re importante también el tema de la difusión, ¿no? De la difusión de estos espacios y bueno, en particular de en este caso de la murga, pero de la cultura en general, es re importante, ¿no? Tal cual. Ocupar los espacios de difusión con este tipo de cosas, ¿no? Ni hablar. Bueno, hagámonos cargo, acá está. Así que nos esperamos. Dale. Muchas vamos gracias por tu llamada. Por favor, vamos a compartir un tema de la Colombina Che y ya volvemos. Saludos. Dale, buenísimo. Yo me quedo acá en un recital de G. Ah, bueno, bueno. Otra cosa, pero ahí pero nos vemos. También, doble bombo, doble bombo. Ahí va. Va como bien. Loco, ¿eh? Bueno, gracias, Che. Chau. Chau, chicos. Chau, gracias. Ahí vamos, Diego. Un temita y ya volvemos. Thank you. Bueno, y acá estamos ya llegando al final. Parece que yo hago ruido con la silla, pero en realidad se la acople mismo. Bueno, buenísimo también la charla con Gabriel de los talleres gratuitos que nos contaba. El de la murga está los martes a las 15:30 ahí en el hoyo, en el predio de la Fruta Fina. El mismo martes está el clase de batería de las 13:30 a las 15:30, 18:30 también está. Bueno, ¿qué más, maestro? ¿Qué es lo que estamos escuchando recién? Colombina Che, porque se me cortó acá, no busqué nada. Antes había contado un poco lo de la falta de resto, pero bueno, en fin, esto es así, ¿no? Que suene la música de murga, traigan los materiales. Vamos a seguir llamando a la gente para que nos cuente un poco qué está haciendo, en qué andan. Todo aquel que tenga alguna obrita de teatro que quiera venir a difundir, venga, arrímese, este es el espacio, como decía Gabriel. Qué bueno que haya espacios así para que podamos difundir el arte mismo que estamos haciendo. Y bueno, este es un temita lindo también de la Colombina Che. Y me gustaría, antes de que nos dejen sin el aire, digamos, poder compartir el último temita que trajimos y despedirnos así con... A ver, recordar, porque me olvidé el papel este que tenía los temas. ¿Con qué nos vamos a ir? La retirada de 1985. De la falta misma, la falta y resto. Creo que sí. Bueno, así que bueno, llegamos al final de esto que es la Murgoga, en este programa número 5. Son las 21:55. Hoy no va a haber agazapados, me dijeron, así que vamos a ver si el próximo sábado vuelve agazapado. Sí. Y bueno, nosotros estamos acá, vamos a darle forma, seguimos invitando a la gente, capaz que ya el sábado que viene tengamos con suerte una banda acá que nos haga un poco el aguante, el soporte sonoro. Así que vamos a ver si redondeamos con alguno de los chicos que ya hablamos. Y nos vamos a ir yendo con un tema de la retirada, la falta. A ver cómo empieza esto, que quiero compartirlo al aire con ustedes. Y esto... ¿Qué cantará la falta? Preguntaron algunos. Por ejemplo. Ahora, supuestamente, ya no caben sus cantos de denuncia. Si la paloma vuela y el halcón volvió al nido, quizás alguno piense que esta murga renuncia. ¡Alerta! Nos vemos el sábado que viene. Nos vimos en esto que es la Murgoga por la 103.5. Gracias. Gracias, Diego. Nos vemos el sábado. Chao, chao. Un 26 de junio, en el 76, Elena, la maestra, camina lentamente por Boulevard Artigas. De pronto... Usted sabe cómo es el invierno uruguayo. Desde hace 9 años... No se sabe de ella. Desde hace 9 años, su figura maestra... Nos enseña esperanza como un fuego que quema. Es Elena Quinteros, la maestra uruguaya, la que nombra este grito la que perdió un zapato en una escalinata, como una cenicienta, luchando por su vida. Es Elena Quinteros, y por ella cantamos, porque en ese zapato solamente un pie calza, el de la cenicienta, la maestra uruguaya, madre de tantos hijos, hija de la esperanza. La desaparecida. Elena, están los de los otros, de Tito, de Gerardo, de Julio, de León, de Tassino, de Leyer, de Roger y Victoria, de González, de Chávez, Correa y Arigón. Hey, hey.